Comunicación externa. Me alegro de que estés de acuerdo. I'm glad you agree. No te precipites. Don't jump the gun. Solo busco resultados a corto plazo. I'm only looking for short-term results. Pero toda negociación lleva su tiempo. But every negotiation takes its time. No debes utilizar el mismo esquema de negociación. You mustn't use the same negotiation scheme. No hay dos clientes iguales. No two clients are alike. He establecido una buena relación con él. I've established a good relationship with him. Es inútil. There's no point. Él es muy testarudo. He's very stubborn. Él nunca hace caso a los demás. He never listens to anybody else. Él insiste en hacer las cosas a su manera. He insists on doing things his way. Vale, ya lo has dejado claro. Okay, you've made your point. Pero no estoy de acuerdo del todo. Yet I don't completely agree. Él es complaciente hasta cierto punto. He's accommodating up to a point. Tienes que saber cómo hablar con él. You have to know how to talk to him. Capta su interés. Get him interested. Él basa sus decisiones en datos objetivos. He bases his decisions on objective data. ¿Qué quieres decir? Ve al grano. What do you mean? Get to the point. Pues ofrécele más dinero. Well, offer him more money. Lo siento, pero no quiero seguir. I'm sorry, but I want out. ¿Qué te pasa? What's the matter with you? Necesito un tiempo de reflexión. I need some time to think. Reflect. No estoy convencido de que vaya a funcionar. I'm not convinced it's going to work. Tengo miedo a perder la oportunidad. I'm afraid of missing out on the opportunity.